Una fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad. Bienvenidos a La Fuerza G. Una hora de música, noticias, entretenimiento y mucho más para todos ustedes. Dirección, licenciado Mauricio Mora Rodríguez. Conducción y ejecución, estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar. Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esa felicidad? Aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad. Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la allí donde un día tú fuiste feliz. Aprendí que entender y perdonar son dos remansos que le dan a uno tranquilidad. Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más. Muchos más soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Siendo tú la mujer más divina fantasía que Dios un día hizo realidad. Realidad, para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer. Realidad, que fue mi verdad, pero un día te fuiste sin más nunca regresar. Con tanto sentimiento acumulado y con el corazón aquí guardado. Tanto sentimiento acumulado, yo te tuve que venir a cantar. Me salgo de mi cucha y yo te vengo a cantar. Por la madrugada, por la mañanita. Yo te vengo a cantar. Te vengo a cantar, morena. Yo te vengo a cantar. Y con mi guitarra y bajo el palmar. Yo te vengo a cantar. Por el río Guapi arriba en mi champita. Sabrosito y cantando, porque la vida es un goce infeliz. Yo Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de La Fuerza G, nuestro programa semanal de música y noticias. Les habla el profesor Mauricio Mora y hoy, por problemas técnicos y problemas de tiempo, tenemos una emisión en dos lugares. Hoy les acompaño con Natalia Sánchez Reina. Hola, Natalia, un saludo. Buenas tardes, profesor Mauricio. Buenas tardes, amigos de La Fuerza G. Yo soy Natalia Sánchez Reina y hoy es un nuevo programa de La Fuerza G y espero que les encante. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter somos @lafuerza_G. Síganos y respondan nuestras encuestas e interactúen con nosotros. Tenemos también un WhatsApp 312-824-9213 para que nos envíen los mensajes, las protestas, las peticiones y todo lo que quieran. Para empezar este viernes, entonces les tengo al grupo, el grupo Bahía, con esa canción que se llama Te Vengo a Cantar. En mayo de 1992 se realizó el lanzamiento del grupo Bahía de la mano de su director, el guapireño Hugo Candelario González. La principal característica del grupo es la conservación de las raíces, el sentimiento y la espiritualidad del Pacífico colombiano. Bueno, feliz viernes. Los dejamos con Te Vengo a Cantar del grupo Bahía. En La Fuerza G, noticias del colegio. Bueno, en noticias del colegio les comentamos que, bueno, de esta noticia ya habíamos hablado la semana pasada sobre el proceso de escogencia de la media técnica de los estudiantes de grado noveno. Se aproxima el final de año, ellos el año entrante empezarán su media técnica. El colegio le ha puesto mucho empeño a que ese proceso de escogencia sea pues lo más efectivo posible. Tatiana Rodríguez, de grado 9-6, una de nuestras reporteras, habló con el coordinador Tobías acerca de cuándo van a saber ellos en qué modalidad van a trabajar el año entrante. Bueno, hoy nos encontramos con el profesor Tobías, que nos va a responder cuáles son los pasos a seguir para la escogencia de la media técnica y cuáles serán las fechas donde dirán qué modalidad quedó cada estudiante. Buenas tardes. El próximo viernes 10 de noviembre se va a aplicar una prueba escrita para los estudiantes que se preinscribieron a las modalidades de asistencia administrativa, contabilidad y turismo. Aspiramos a que la semana entrante, una vez aplicada esta prueba, ya tengamos los resultados y se publiquen las listas definitivas de la conformación de estos grupos. Muchas gracias, profe. Ok. Natalia, tú tienes un recomendado para esta semana, ¿no? Bueno, amigos de La Fuerza G, les informo que nosotros íbamos a publicar un artículo en la página de Revelación Galanista sobre la personera del colegio, Dana Carolina. Le hicimos una breve entrevista, pues le preguntamos que cuál es el desempeño de ella que le da el colegio, sobre las propuestas, sobre los problemas que hay en el colegio. También entrevistamos a la profesora Sandra Rojas, le hicimos unas preguntitas a la profe sobre qué piensa el desempeño de la personera. También entrevistamos a la vicecontralora del colegio, que es Karen Reyes. También le hicimos una pregunta sobre la personera. Entonces, espero que no se les olvide meterse a la página en estos días y ver el artículo. ¡Música! ¡Mucha música! ¡La Fuerza G! Bueno, amigos, les quiero poner una canción de Alejandra Guzmán y quiero hablarles un poco sobre esta cantante. Pues esa cantante de México, es una cantante, actriz y compositora mexicana de pop latino. Amanece. Ha incursionado en la actuación de telenovelas, series y programas de televisión. Hija del cantante de rock and roll y actor venezolano Enrique Guzmán y de la primera actriz mexicana Silvia Pinal. Es reconocida en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Se estima que Alejandra Guzmán ha vendido más de 60 millones de discos desde su debut, lo que la convierte en una de las cantantes latinas con mayores ventas. Pues la canción que les quiero poner de ella es una canción muy bonita, muy inspiradora, es de mucho amor y cariño. se llama Hacer el amor con otro y es la siguiente. En el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y endulzan, yo no siento. Contamos que, bueno, esta semana hizo furor en las redes el tema de la camiseta nueva de la Selección Colombia, que va a usar, bueno, que va a empezar a usarla en los amistosos y en la Copa Mundial de Rusia 2018. La camiseta está inspirada en el Mundial de Italia 90, en uno de los mundiales, digamos, como más exitosos en los que Colombia ha participado. Pero la camiseta, pues como todas las cosas que se hacen, ha tenido su controversia, si sí o si no, si gusta o no gusta. Pues por eso Jorge Will y Sebastián Pinzón entrevistaron a algunos compañeros sobre, y a algunos docentes, sobre si les gustaba o no la nueva camiseta de Colombia. ¿Qué piensa de la nueva camiseta de la Selección Colombia? Pues la verdad me gustó un poquito y a la vez no, pues porque no tiene toques así llamativos como las anteriores. Muy buenas tardes, chicos. Les cuento, la nueva camiseta de la Selección Colombia personalmente no es de mi agrado. Es una camiseta pues que revive la época del Mundial de Italia 90, pero ha tenido mejores como la anterior, sí era un modelo que era más de mi gusto. Pero igual, no deja de ser la Selección Colombia y tenemos que apoyarla. Guste o no nos guste la nueva versión, si tenemos la posibilidad de adquirirla, pues sería bueno. Aunque ya se va más por el consumismo y por eso es que para cada mundial o para cada eliminatoria nos sacan modelos nuevos para que caigamos en la compra y compra y compra. Listo, muchacho, muchas gracias. Feliz tarde. Pues a mí me parece chimba porque retoma el Mundial de Italia 90 cuando le empatamos a Alemania con gol de Freddy Rincón. Bueno, es la hora de más música para todos. Nuestros oyentes de la Fuerza G, les tengo entonces un poco de música extranjera. Aquí hablamos siempre de música colombiana, pero pues también hay música extranjera. Entonces les presento a Sass. Ella es una cantante francesa muy famosa, interpreta jazz y bueno, y una especie de pop jazz, no sé bien cómo definirlo. Sass ha tenido mucha difusión, sobre todo en los países europeos, pero pues también aquí en los países de habla hispana. Esta canción se llama, bueno, voy a tratar de pronunciarlo bien, es francés, Le Long de la Route. Rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains. De se parler de nous, nos fiertés tout devant, sans pouvoir se mettre à genoux dans nos yeux transparents. Le mensonge sur nos dents, impossible de le nier, tout le corps révélé. Prenons-nous la main le long de la route, choisissant nos destins sans plus aucun doute. J'ai foi et ce n'est rien qu'une question. Laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Mais les mots ne sont que des mots, pas les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con. Se confirmer, prenons-nous la main le long de la route, choisissons nos destins sans plus aucun doute. J'ai pas et ce n'est rien qu'une question d'écoute, de vrai rendre nos petites mains coûte que coûte. Prenons-nous la main le long de la route, laissez vivre la vie, glisser sans retenir. Si nos schémas ancrés ne viennent pas nous figer, c'est le début de nos rêves. À se confirmer, c'est con, ce qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. C'est con, ce qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se met à couvert. Esta semana les traigo un conteo que apareció en una página de internet especializada en literatura. Entonces, ellos hicieron un recuento de los, bueno, como 27 comienzos de libros que se volvieron famosos, digamos. Aquí escuchamos el primero. Hoy murió mamá. O quizá podría haber sido ayer. No sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidos pésames. Este es, esto que ustedes empezaron a escuchar antes de mi voz, es el comienzo del libro El extranjero, de Albert Camus. ¿Por qué se hizo famoso este comienzo del libro? Pues porque hay humor, hay cinismo y melancolía, y además se nota un desdén, un desinterés por el mundo de la persona que está narrando la historia. Entonces, El extranjero, de Albert Camus, en nuestro... Quizás algunos de ustedes reconozcan este comienzo del libro. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó, convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. En efecto, es La metamorfosis, de Franz Kafka. Entonces, la historia del hombre que una noche, un día se levanta y como está convertido en un insecto, en una cucaracha. Viene a ser como el ejemplar cuento de Monterroso, el cuento del dinosaurio, pero con la promesa de saciar nuestra curiosidad y contarnos a continuación la historia completa. Por eso es que se hizo tan famoso este comienzo del libro. Ahora viene nuestro número 3. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Con esta frase empieza 100 años de soledad, nuestro único premio Nobel de literatura. Abarca un océano de tiempo de toda la vida de un hombre y en apenas una frase. En nuestro cuarto lugar tenemos este comienzo de libro. Uno. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Es El túnel, de Ernesto Sabato. El universo de ficción de Ernesto Sabato irrumpe desde la primera línea para suplantar a nuestro universo. Estamos en un mundo, no estamos en el mundo que conocemos, sino en uno distinto, en el que todos parecen conocer quién es Juan Pablo Castel y cómo y por qué mató a María Iribarne. Y llegamos a nuestro primer lugar en este conteo. Les dejo esta pequeña introducción de este libro. En el principio era el Verbo, y el Verbo era en Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio, en Dios, y el monje fiel debería repetir cada día con salmodiante humildad ese acontecimiento inmutable, cuya verdad es la única que puede afirmarse con certeza incontrovertible. Pero videmus non per speculum et in enigmate, y la verdad, antes de manifestarse a cara descubierta, se muestra en fragmentos, ay, cuán ilegibles, mezclada con el error de este mundo, de modo que debemos deletrear sus fieles signáculos, incluso allí donde nos parecen oscuros y casi forjados por una voluntad totalmente orientada hacia el mal. Ya al final de... Es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, un libro del cual se hizo una película excelente, casi al nivel del libro. El libro es buenísimo. Y se hizo famoso este comienzo porque lo que hace es como resumir toda la historia de la que se va a tratar el libro. Es una historia que ocurre en una abadía, con unos monjes que se matan, que hay un problema filosófico. Bueno, es un libro muy completo, muy recomendado. Entonces, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Y estos fueron nuestros 5 comienzos de libros más famosos en el conteo de esta semana en La Fuerza G. Noticias curiosas en La Fuerza G. Y ahora es el turno de la noticia curiosa. Natalia, ¿cuál es la noticia curiosa que trajiste para esta semana? Mi noticia curiosa es: busco en Twitter acompañante para una boda y tuvo un final inesperado. La joven Madison escribió en Twitter: así que llámame si quieres ser mi acompañante para la boda de mañana. Es una joven de 20 años de Estados Unidos. No imaginó que un tweet iba a destacar una historia de amor. La joven de 20 años no tenía un acompañante para asistir a una boda y decidió correr a su cuenta de Twitter para solucionar su problema. Ella preguntó entre sus seguidores quién quería ir con ella, y fue así como Charlie, un joven que conocía del colegio a través de un mensaje directo, le ofreció su compañía. Después de una breve conversación donde se detalló el horario y lugar, el joven le propuso ir con ella sin dudarlo, aunque Madison no estaba segura de la idea. Decidió no darle lugar a sus temores y aceptó la oferta. Como Charlie se había enterado con pocas horas de anticipación, llamó al trabajo y avisó que no iría porque estaba enfermo. No quería perderme la boda, dijo él, aseguró. También admitió que recordaba a la chica del colegio y sabía que era muy dulce, dijo él. Una semana después de la fiesta, la pareja empezó a salir y a principios de este mes se comprometieron en una publicación de Instagram donde una imagen retrataba el momento de la propuesta. Madison escribió: nunca en millones de años me hubiese imaginado enamorarme de mi molesto compañero de clases de francés 6 años después y no puedo esperar hasta casarme con él. Eso escribió Madison. Bueno, amigos, esta es mi noticia interesante. Espero que les haya fascinado y es sorprendente, en serio. O sea, que ocurra esto en un momento para otro es genial. Ok, muy interesante. En eso terminan a veces los juegos de las redes sociales, ¿no? Esa es una de las cosas que permiten las redes sociales. Bueno, la noticia curiosa, yo no sé si esto es una noticia curiosa, pero voy a retomar el tema de la camiseta de la selección en Colombia, porque pues esta semana, como en Colombia no sobran las polémicas, entonces hizo polémica por un lado la camiseta, que si era bonita o fea, ya lo vimos, pero por otro lado, una queja en Twitter de Vanessa Córdoba. Vanessa Córdoba es hija del famoso portero Óscar Córdoba. En los años 90 vistió los colores de la Selección Colombia. Vanessa es portera también y milita en el Santa Fe, en el equipo femenino del Santa Fe. Ella escribió un trino diciendo o quejándose porque no había visto, al contrario de James y Cuadrado, no había visto ninguna jugadora de la selección de fútbol femenino luciendo la camiseta. ¿Por qué? Porque la camiseta la tenía o la debía o la... Y pues también pareció molesta un poco porque la lucía una modelo que era nuestra, bueno, que fue Paulina Vega, la ex reina, que porque la lucía una ex reina y no las jugadoras de la Selección Colombia. Entonces, bueno, como siempre, entonces la gente empezó a criticar, bueno, a decir que por un lado pues que era marketing, que las niñas de la Selección Colombia nadie las conoce. Otros empezaron a decir pues que eso era machismo, que porque los hombres de la Selección Colombia sí usaban la camiseta y que porque las niñas no. Bueno, en fin. Entonces, causó furor en las redes esa noticia esta semana. Bueno, Natalia, ¿con qué vamos a terminar nuestra Fuerza G? Bueno, les quiero hablar un poco sobre la banda de Doctor Crápula, ya que ahorita les voy a poner una canción de ellos para que la escuche y les encante mucho. Bueno, es una banda de ska punk colombiana que transmite mensajes de transformación y activación de la conciencia a través de su música popular mestiza. La música de Doctor Crápula es una fiesta rebelde popular que se ha masificado sin negociar el carácter de su esencia lírica. La música de esta banda mezcla sonidos propios de ska con reggae, rock, punk y en sus inicios con ritmos tropicales como el merengue e incluso la salsa. Pues la siguiente canción que les voy a poner se llama Amanecer. Bueno, espero que les escuche toda y les fascine. Y es la siguiente. Tú y yo juntitos, piel con piel, será dulce y suave como la miel. Nuestras manos alumbrando este momento, solo amando sanará todo lo nuestro. Ay, sí, con mucho más, más, más amor, more love. Más, más amor, more love. Everybody say, más, más amor. Eso es, a todos, muchísimas gracias por acompañarnos otro viernes. Nos quedan solamente dos programas antes de que se acabe el año. Entonces los invitamos a nuestro penúltimo programa y a nuestro último programa. En dos semanas, espero que con alguna sorpresita para todos ustedes. Feliz tarde, un abrazo para todos.